donde tú estés, escúchame. La pena que estoy sufriendo es por tu amor. La sufro por tu cariño, sinceramente. Si es una pena que mata mi corazón, ahora en mí solo ha quedado mi soledad. Te buscaré muy triste por todo el mundo, hasta que tu cariño pueda alcanzar. Por todo el mundo.